Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 24 de agosto de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Esa sonrisota, muchacho. Se le hacen hoyitos en los cachetes. ¡Qué lindo! ¡Luigi Arroyo! No me da cuenta que se te hacían hoyitos en los cachetes. ¡Qué bonito! Y abriendo la ventana la mañana de hoy a esta servidora, Enza García. Con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que pueda existir en el universo para todas y todos ustedes. Y abrimos bien patriotas el día de hoy. Siempre estamos patriotas, pero bueno, vamos a hacerle un homenaje a esta patria bonita que nos vio nacer. Un solo pueblo, bandera venezolana. Y aquí estamos con muchas informaciones que comentarles a todas y a todos. Bueno, comenzamos que este fin de semana el presidente Nicolás Maduro dio varios y altos funcionarios del gobierno dieron varios anuncios. El primero es que el cierre de la frontera se va a mantener hasta nuevo aviso. Eso ya lo habíamos adelantado la semana pasada en el último programa que dijimos que estimábamos que esta medida podía prolongarse, porque en 72 horas no se resuelven las cosas, ¿no? También habíamos hablado la semana pasada que esta medida no solamente le está poniendo un freno a lo que ya tenemos 2 años viviendo, el bachaqueo de alimentos, pero ahora nos encontramos con algo mucho peor, que es el bachaqueo del papel moneda. O sea, ya, ¿no? Como hemos llegado al llegadero con las casas de cambio en Cúcuta y había que ponerle un freno. O sea, no había otra opción que el cierre de la frontera con el estado Táchira, que es la más viva de América Latina. Entonces, esta medida se va a extender hasta nuevo aviso. A mí me parece que es una buena oportunidad, es mi opinión personal, es una buena oportunidad para conversar con el gobierno de Colombia y presionarlo para que desmonten el aparataje legal que permite la guisadera con las casas de cambio de Cúcuta, que son los que tasan el valor del bolívar, la relación bolívar-dólar de Dólar Today, que tanto daño le está haciendo al país. Entre todos los daños, entre todos los males que la derecha venezolana, colombiana, internacional, o sea, porque es una componenda, o sea, no hablemos de, ay, que la derecha colombiana, y no, porque la derecha venezolana forma parte de esto. Lo que hizo fue tomar una metodología, se juntaron dos mochos para rascarse, pues, las oligarquías venezolanas, oligarquías, o no hablemos de la derecha, ¿no? Las oligarquías colombiana y venezolana que se unieron para esta cosa grotesca, es maquiavélica del Dólar Today. Pues me parece que pudiera ser una buena oportunidad para que el presidente Santos derogue el decreto 8, que es lo que permite esta guisadera con nuestra moneda, ¿no? Entonces, ese fue uno de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro. El otro anuncio que se hizo fue el decreto de estado de excepción en los municipios, en el estado Táchira, en los municipios fronterizos. El Tarek El Aissami dio a conocer que las garantías serán restringidas por el estado de excepción, pero respetando los derechos humanos. Siempre están consagrados y respetados los derechos humanos. En la noche de este sábado, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, anunció la restricción de garantías en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho, Libertad, Capacho, Independencia y los municipios aledaños del estado Táchira, de acuerdo al decreto presidencial número 1950 de fecha 21 de agosto de 2015. La medida restringe, mas no suspende, las garantías de derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución, en los que se encuentran el libre tránsito por cualquier medio por el territorio nacional, el cambio de domicilio y residencia, las reuniones en lugares públicos, las manifestaciones y la prohibición de allanamientos sin órdenes judiciales. Igualmente, se incrementan los controles migratorios en las regiones fronterizas. Adicionalmente, se suspende el porte de armas de fuego, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas podrá establecer el límite de ingreso y egreso de la moneda venezolana. También se establece que el gobernador de la entidad andina, José Gregorio Bielma Mora, es el jefe de la zona especial fronteriza para el restablecimiento integral y pacífico de los municipios que colindan con Colombia. Luego de leer el decreto emitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el AISAMI anunció que tras haber sido revisado por la Procuraduría General de la República, será publicado en las próximas horas. Anunció que el referido decreto será remitido a la Asamblea Nacional para que dicte su constitucionalidad y sea publicado en Gaceta Oficial. Establecerán también límites de ingreso y egreso de moneda. El ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas podrá establecer límites máximos de ingreso y egreso de la moneda venezolana de curso legal en efectivo en los municipios declarados en estado de excepción constitucional. Excelente medida. Dicho ministerio podrá establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, así como restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país, informó la AISAMI al dar lectura al decreto. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de personas naturales, domicilios de personas jurídicas, establecimientos comerciales o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se lleven a cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves ilícitos administrativos contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, leyó el mandatario regional. El documento destaca que las autoridades competentes podrán realizar pesquisas personales de equipaje y vehículos dentro del más estricto y absoluto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas. También expresa que los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa podrán establecer restricciones de tránsito de bienes y personas en los municipios referidos. Los ministerios del Poder Popular para el Comercio, Alimentación, Agricultura y Tierras y Salud podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, comercialización, distribución, almacenamiento y producción de bienes esenciales. El presidente de la República, mediante decreto, podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente las circunstancias de conformidad a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motiva el presente decreto, informa la norma. También ya lo dijimos que de acuerdo al decreto presidencial, que tendrá una duración de 60 días, prorrogables, también establece que se suspende de manera temporal el porte de armas en los 5 municipios antes mencionados. Esto como parte de las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la seguridad de la población. También la norma expresa que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, mantendrá controles migratorios en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira. Para fortalecer la operación de liberación y protección del pueblo, las autoridades competentes deberán velar por su cumplimiento en los municipios fronterizos del Táchira antes referidos, sin perjuicio de las demás medidas legales que se adopten para garantizar la soberanía y la defensa nacional, indica el decreto. No habrá excesos, señaló también el Tarek El Aissami. Explicó que esta restricción no supondrá ningún tipo de atropellos y agresiones, tal y como se concebía durante los gobiernos de la Cuarta República. Estamos tomando este decreto para restringir las garantías, pero preservando los derechos inherentes a la condición humana. Además, este decreto establece los mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos en estos municipios. Es un decreto temporal de 60 días prorrogables y es una decisión que tomará en su momento el presidente de la República y que afecta estos municipios del estado Táchira, destacó Tarek El Aissami. Y bueno, y fíjense ustedes que encontraron evidencia de paramilitarismo en el asentamiento La Invasión y devuelven a 791 personas a Colombia. Bueno, esto fue el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, informó este domingo que 791 ciudadanos colombianos que se encontraban de forma ilegal, hay que tenerlo claro, forma ilegal. El que está aquí con sus papeles en regla no tiene que temer, es más, bueno, está con sus papeles en regla, si está aquí legal, si está aquí de forma legal, está trabajando, está produciendo y está colaborando con el progreso, la paz y la economía del país, bienvenido sea, siempre podrá quedarse. Pero estamos hablando que son casi 800 personas que se encontraban de forma ilegal en territorio venezolano, que fueron puestos a la orden de las autoridades neogranadinas. Las mismas habitaban en el asentamiento La Invasión, bueno, con ese nombre, ya sabemos, ¿no? Donde más temprano el vicepresidente Jorge Arreaza mostró evidencias de paramilitarismo y prostitución. El asentamiento de 1.500 familias, ubicado a escasos 300 metros de la frontera con Colombia, está habitado en 90% por personas procedentes del vecino país, explicó la periodista Madeleine García de Telesur. Indicó el gobernador que como parte de la jornada especial de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que fue activada en la frontera de Venezuela con Colombia, en el estado Táchira, se logró desarticular un centro de paramilitarismo y prostitución en la invasión, ubicado en San Antonio del Táchira, capital del municipio Bolívar. Se hizo una revisión casa por casa en el lugar. Más temprano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, inspeccionó dicho sector tras descubrirse una casa que funcionaba como centro de esclavitud sexual y se produjo la captura de 8 ciudadanos pertenecientes al paramilitarismo colombiano. Ayer sábado desmontamos una casa de citas donde eran explotadas y esclavizadas sexualmente más de 500 mujeres. ¿Sabes lo que es un prostíbulo, una casa de citas con 500 esclavas sexuales? ¡Qué barbaridad! Esto es paramilitarismo, señores. Aquí mismo, debajo de una mesa de billar, encontramos un espacio donde se mantenían las personas secuestradas. El sitio no se veía, estaba cubierto. Esto es demostración clara de que esto era un centro de perversión humana. Es decir, que tú entrabas al bar y veías la mesa de billar. Movías la mesa de billar y veías una puertica en el piso. Bajabas las escaleras y te encontrabas con 500 esclavas sexuales. ¿En qué momento lo construyeron? ¿Cómo lo construyeron? Esto es indignante, indignante. Y esto en el sector La Invasión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿esto qué es? Mira, entonces vemos, métanse en la página web de Alba Ciudad para que vean los huecos debajo de la tierra con los colchones y las almohaditas donde dormían estas personas. En este lugar, también dijo Tarek El Aissami, fueron incautados explosivos, materia prima para hacerlos y otros implementos del paramilitarismo. Encontramos todo esto que servía para ir fabricando los explosivos. No queda duda que lo estamos desmontando aquí. Lo que estamos desmontando aquí es paramilitarismo puro, informó Arreaza. Asimismo, también dijo Arreaza que el sector está siendo objeto de una revisión exhaustiva, casa por casa, para identificar la presencia de bandas de delincuencia organizada colombiana dentro de la zona. Señaló Vilma Mora que en este asentamiento, que fue promesa electoral del exgobernador de la entidad andina, César Pérez Vivas, las autoridades encontraron venta de licores, viviendas con doble pared, pasajes subterráneos para ocultar alimentos o combustibles y personas para someterlas al secuestro, tortura y la trata de blancas. Bueno, 791 personas que se colocaron a la orden de las autoridades colombianas, a las que se les han garantizado sus derechos sin ningún tipo de tortura ni humillación. Se han llevado hasta el límite del territorio colombiano en autobuses, todos sentados, y se han entregado al consulado colombiano, indicó en un contacto informativo con Telesur y Venezolana de Televisión. Esta nota con todas las fotos está en la página web albaciudad.org. Aquí la vamos a tuitear por la cuenta de arroba la ventana abierta. La ventana abierta, que estoy retuiteando. Aquí, mejor dicho, que estoy tuiteando. Es terrible, terrible, terrible, de verdad. Esto que está pasando acá en la frontera, ya va, que ahora estoy aquí, porque es que son más caracteres. Ahora sí, ya está. Así que se pueden meter en Twitter y pueden encontrar esta información. Así que así están las cosas. Ahora, Ciudad Caracas publica en qué consiste el estado de excepción. Pues tras el atentado ocurrido el pasado miércoles en la población fronteriza de San Antonio en el estado Táchira, en el que resultaron heridos de gravedad 3 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un civil durante un operativo contra el contrabando, el presidente de la República, Nicolás Maduro, amparado los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, firmó el pasado viernes un decreto en el que se declaró un estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Mario Ureña, Junín, Capacho Independencia y Capacho Libertad del estado Táchira. Y bueno, eso tiene que ver con lo que nosotros les habíamos comentado. También vamos a tuitearles el primer trabajo de acá de Alba Ciudad, ¿verdad? Que tiene que ver

Si hoy el estudiante alegre convidar al artesano para cortar por lo sano y hacer una patria buena unida en un calorcito que mate su escalofrío, porque causa pena, amigo, que pase un cuarto de siglo y deje un cuarto vacío, que pase un cuarto de siglo y deje un cuarto vacío. Hacen falta muchos golpes para matar al jifero, y con uno solamente se matará. Cucaracha, aprende de la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria caminos de dignidad. Buscando darle a la patria caminos de dignidad. ¡Cacho, vení pa' acá! ¡El pueblo unido, muchacho! ¡La patria buena! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Momentos en la historia. Yasser Arafat nació el 24 de agosto de 1929 en El Cairo, Egipto. Fue un político y líder palestino que dedicó sus energías a la lucha palestina que exigía el derecho de la autodeterminación. En la Universidad del Cairo se graduó de ingeniero y entre los años 1956 y 1965 trabajó en Egipto y Kuwait. En torno a la política, desde el año 1944 se unió a la Liga de Estudiantes Palestinos y del año 1952 a 1956 fue presidente de esta. Arafat participó en la fundación del movimiento Al-Fatah. Este era el componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina, creada en 1964. 4 años después, Yasser Arafat presidía las dos organizaciones. Cuando tenía esta responsabilidad, sobrevivió a innumerables atentados contra su vida. También tomó la responsabilidad de un papel de moderador ante las tendencias árabes radicales. Se le acusaba de tener nexos con el terrorismo, pero sus esfuerzos por mantener la paz y luchar por la justicia del pueblo palestino lo llevaron a dar un discurso ante las Naciones Unidas representando a la Organización para la Liberación Palestina. Esta organización se transformaría en 1974 en representante del pueblo palestino aprobado por la ONU. Luego de un ataque israelí al Líbano entre los años 1982-1985, obligó a que Yasser Arafat se refugiase en Túnez. Arafat proclamó simbólicamente la creación de un Estado palestino independiente. El gobierno lo presidía él desde el exilio. Esta iniciativa tuvo un reconocimiento por más de 60 países. Para el año 1993 se firmaron una serie de acuerdos para impulsar la paz en el Medio Oriente y Yasser Arafat logró regresar a Palestina como presidente de un gobierno autónomo que tenía poder sobre Gaza y Jericó. En el año 1994 recibe el Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias por su esfuerzo en pro de alcanzar la paz. Su muerte, el 11 de noviembre del año 2004, complicó la situación en el proceso de pacificación. Incluso, la duda de si fue envenenado o no todavía se plantea. Y hoy, el pueblo palestino sufre un detestable ataque bélico por parte de Israel, que apoyado por los Estados Unidos, asesinan civiles en la Franja de Gaza. ¡Viva Palestina! ¡Viva Yasser Arafat y el pueblo palestino! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria,

trate de buscar otras versiones, porque ¿qué es lo que ocurre con el Twitter? Muchas veces circulan fotos fuera de contexto, y agarran y te dicen cualquier cosa y la gente automáticamente se lo cree, lo retuitea y se colabora entonces con un clima de incertidumbre que tiene que ver con la guerra psicológica que estamos viviendo. Esto pasa tanto con el Twitter como con el Facebook. Y estamos en una situación emocional bastante complicada. Fíjense ustedes que de acuerdo con un estudio Interlaces, el 74% de los venezolanos está preocupado y el 64% de los venezolanos está molesto. Porque estamos molestos por la inflación, porque estamos molestos por las colas, porque estamos molestos por el bachaqueo, porque estamos molestos por el paramilitarismo. Es que claro que estamos molestos. Claro que estamos molestos. ¿Y qué pasa cuando una persona está molesta? Un pellizquito, un alfilercito y explota. Entonces, no colaboremos más con esto. Es legítimo sentirse molesto. Pero yo quiero poner un ejemplo, que es algo que publicó un usuario en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y es una foto que dice: Fundación Che Guevara te invita a la jornada de carnes el jueves 20 de agosto de 2015. Entonces colocan carne de primera a 650 bolívares el kilo. La persona que lo cuelga en el programa dice: yo desolvería de manera inmediata esa fulana comuna socialista José Félix Rivas. Pero fíjense ustedes, ¿no? Yo ahí me pregunto algo. No toda la carne, o ahí explico algo, no toda la carne de primera es regulada. Recordemos que la carne de primera regulada es el ganso y es la pulpa negra. El resto de los cortes de primera no son regulados. Por otro lado, no sabemos, no creo que esta comuna, no sé. No sé si esta comuna es una comuna ganadera, pero en el caso de serlo, le tiene que pagar al matadero el beneficio de esas reses. O en el caso de que no sea una comuna ganadera, tiene que ir hasta el matadero, ¿verdad?, para comprar esa carne. Y resulta que bastantes reportajes han salido, reportajes serios que muestran cómo en los mataderos y la cadena de distribución sube los precios de la carne. Entonces, tenemos que hay una comuna que está vendiendo, la Fundación Che Guevara está vendiendo la carne de primera en 650 bolívares el kilo, y ya están queriendo linchar a la gente de esta comuna sin averiguar. Porque yo diría, bueno, sí, que le metan ojo a esta comuna si la carne que me están vendiendo es la que te viene empacada al vacío, que es la de Mercal, que cuesta 80 bolívares el kilo. Ahí sí digo, la comuna me está robando. Pero la foto no te muestra la carne, nada más te muestra el cartel. Entonces, señores, cuando tenemos que estar más unidos que nunca, divide y vencerás. Y resulta que mientras mucha gente se está quemando, los que se está quejando, le andan las comunas le están echando pichón. La gran mayoría de ellas, no quiero decir que algunas pueda desviarse o no. Entonces, oye, antes de criticar, vamos a tratar de, porque es normal, vamos a tratar de bajar la molestia y ver las cosas con cierta sindéresis. Lo que sí da rabia es que el martes yo vi la lata pequeña de atún margarita en 240 bolívares. Me pareció una aberración, pero eso estaba era el precio que marcaba la lata. Es decir, que ese precio lo había aprobado el Ministerio de Comercio. El sábado veo la misma lata de atún margarita de 140 gramos en 350 bolívares. Yo ya estaba que le sacaba a la progenitora, a los dueños del Central Mairense. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando agarro la lata, y resulta que la lata marcaba 350 bolívares. Es decir, que en 5 días, una lata de 140 gramos de atún subió 100 bolívares, con el precio impreso en la lata. Señores, como yo lo dije en el grupo de Facebook, si 140 gramos de atún enlatado, de lo cual el 70% es agua, cuesta 350 bolívares, un kilo de carne de primera en 650 es una ganga. Así de sencillo. Abrimos la participación en La Ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos 2 llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Luis Herloya, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Uh-huh. Casualmente quería hablar de lo que tú estás hablando. Yo fui esta semana pasada a dos operativos, uno el día martes y otro el día sábado. El del martes era porque lo montó, no sé si es el CONAPTIS o alguien que maneja algo con el CONAPTIS, uh-huh, y donde se ofreció hasta algo de comida. Y el día sábado era por las comunas, uh-huh, ¿verdad? Por supuesto, hay que poner en contexto las cuestiones como es. Okay, tú tienes toda la razón del mundo, porque el lomito no es carne que no está regulado. Eso está fuera El solomo de cuerito también está fuera de la regulación. Y el atún también está fuera de la regulación. Uh-huh. Okay. Pero hay otra cuestión. El día martes eran las 9 de la mañana. Yo fui, eran las 7 cuando estaba por allí. Eran las 9 y piquito, me regresé. Porque no había llegado nadie de lo que yo quería. Era para poder, si me puedo, carnetizar. Porque el Metro de Caracas tiene una campaña ahora que te está exigiendo el carnet a las personas que tienen discapacidad. Yo soy discapaz, yo tengo discapacidad visual, entonces necesito mi carnet por lo del metro y por otras cuestiones. Entonces no estaban allá, ni la gente que iba a vender supuestamente la comida. Lo que había era un montón de gente allí tratando de buscar, no porque la gente que tiene discapacidad, sino a ver qué conseguía, por favor. Cuando inviten algo a través del CONADI o para las personas que tienen discapacidad, sean las personas que tienen discapacidad. El del día sábado, que invitan las comunas, eran las 9:10 de la mañana, señores, y ahí lo que había era un camión vendiendo artículos para la cocina, para estas cuestiones que uno usa en la cocina, que si el cloro, que si esto, que si el otro. Eso era lo único que había. Supuestamente después más o menos se arregló y logré que en alguna oportunidad de la que estuve allí, ingresar a una parte donde estaban vendiendo café. Café a 400 y dele. ¿Y por qué tan caro, hermano? Ah, porque esto es un café artesanal. Bueno, ¿y qué tiene de artesanal esto? Bueno, es un café artesanal y si los bachaqueros te lo venden en 800, nosotros te estamos dando el 50% de descuento. Eso no puede qué ser horror, así. Inclusive, lo que tú acabas de decir con la carne, un paquete con 3 kilos de carne en 1.500 bolívares. No era lomito, ¿ok? No era lomito. Y entonces, ¿qué te estaban diciendo? Los bachaqueros lo venden a 1.000 y esta es carne artesanal. Amigo, la palabra artesanal trae implícito algo. Cuando algo es artesanal, te están vendiendo arte. Te están vendiendo algo con cierta diferencia de un cultor, ¿verdad? Que hace arte con lo que te vende, arte con lo que te expone. El café no era artesanal porque era café vulgar, normal, común y corriente. Que era de pequeños productores. Te lo entiendo, era más fácil entenderlo así. Pero no me digas que un café que cuesta entre 45 y 50 bolívares, normalmente te lo van a vender 400 bolívares, 500 bolívares, porque es artesanal. El kilo de carne que está regulada a 250 bolívares, creo, que es la carne que tú comes, que es la carne de guisar, la carne de desmechar, la carne de la sopa. Exacto, que sea que ojo, 1500 bolívares, ojo, que se carne de segunda. Es una cuestión. Lo que me dio pena fue que el ministro Jagua dijo posteriormente que habían hecho un operativo que yo entiendo que pudo haber estado muy bueno después de que yo me vine. Eso pudo haber pasado. Yo doy el beneficio a la duda porque yo soy ciego, amigo. Yo me vine a las 9:30, 10. Pero mientras yo estuve, ahí no había nada. Cuando hagan algo, por favor, háganlo organizadamente, porque ahí lo que había era golpe tras golpe. Grosería tras grosería. Y una persona, dame tu cédula para poder vender. Cuando tú compres, yo te doy tu cédula. ¿Cómo yo voy a darle mi cédula a una persona? Por Dios. Trata de decírmelo de otra manera. Pasa por aquí, haz esta cola. Algo mejor organizado, por favor. Okay. Porque tú acabas de decir algo. La gente está molesta. ¿Y qué hicieron con ellos? Que lo que fuimos antes que se organizara bien, que llegara la Guardia Nacional, salieron todos molestos. No es cuestión que uno vaya a decir que el 6 de diciembre tú me la voy a cobrar. No, yo soy persona del lado izquierdo y me muero por ello. Pero organicen mejor las cuestiones para evitar estar haciendo este tipo de comentarios que en nada beneficia a la revolución. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, Fernando. La llamada siguiente. Buenos días. ¿Aló? Ay, no estoy escuchando por el audífono. ¿Ahora? Aló. Ahora sí te escucho. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Cómo anda todo? Bueno, escuchando al camarada, que nos cuesta ser excelente, hermano. Estamos trabajando con el pueblo, vamos a hacerlo con cariño. Mira, te estoy llamando por dos cosas. Una, la casa de este hogar en Altamira, que se quemó anoche. Uh-huh. La de los viejitos. Ahora yo me pregunto, señores de los bomberos, señores de la alcaldía, ¿dónde está la conformidad de uso para que eso funcione? Es un llamado a los familiares, a todos los que tengamos un viejito y que nos vemos en la necesidad de recurrir a esas casas. Hay que exigir en esas casas hogar que nos muestren la conformidad de uso. Eso por un lado. Lo otro con el estado de excepción. Mira, en este momento, Elsa, yo llamo a la inteligencia social, porque nada de lo que ocurra es aislado. Con lo que está ocurriendo en el Táchira, podemos esperar que ellos generen hechos, potes de humo en otro estado para tapar esto. ¿Y dónde está la derecha? ¿Dónde están las mujeres de la derecha que no han levantado la voz ante la explotación sexual que había allí? O sea, en este momento, Elsa, yo pido de corazón, rodilla en tierra e inteligencia social. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre venceremos, querida Francis. Muy buena participación. Bueno, vamos a leer. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola. Hola, ¿quién es? Margot. Hola, Margot, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Elsa, lo único que puedo decir es que José Vicente Rangel fue el único capaz de decir las cosas tal cual y como son. Sí. Tuvo la fortaleza de decirlo sabiendo que todo el país se iba a enterar de lo que estaba diciendo. Y de verdad le doy la razón. Pero hasta cierto punto, no para hacer un estallido social ni para que pase nada, sino para que el presidente y todos sus ministros, todos los que están alrededor de él, que creo que viven en las nubes, se den cuenta de que estamos mal, de verdad, no nos alcanza el sueldo. Aquí hay tres sueldos y no vemos. Y teniendo a Luis trabajando donde está, no había nada. Hicieron un operativo aquí, que íbamos a hacer nosotros esa cola, si eso era horroroso. No teníamos mantequilla y Luis bajó y le dijo a una de las muchachas del mercado, le enseñó su carnito, le dijo, mira, yo no quiero comprar nada, quiero comprar es una mantequilla nada más. Y le dijo que no. Yo tenía que hacer la cola por una mantequilla, imagínate. De verdad, mira, la cosa no está muy buena. Pero José Vicente, lo felicito porque de verdad que tuvo la fortaleza de decir lo que te amo, amo a Enzo, mira, a Randoli, que pase un feliz día. Feliz día, Margot. No, pero fíjate, lo que tú estás diciendo de la mantequilla, yo puedo entender, es verdad. No, que oye, yo quiero pagar una mantequilla nada más y pues voy a hacer la cola. Pero es que puede ser Luis con una mantequilla, puede ser Enza con un frasco de mayonesa, después viene Luiger con un paquete de pasta y así, y uno a uno se van metiendo en la cola y entonces quien tiene más producto se queda represado atrás y eso tampoco es justo. Estos operativos, claro, La cosa ha estado tan ruda con el abastecimiento en las últimas semanas, que ahora que están haciendo los operativos, la gente se lanza. ¿Y por qué se lanza? Primero porque, como ya lo dije, la escasez en los expendios comerciales se ha ido agudizando. Y segundo, esta inflación galopante. De verdad, no puede ser que el atún haya subido, una lata pequeña de atún haya subido más de 100 bolívares en 5 días. ¡En 5 días! Entonces estamos llegando ya a los niveles de la Argentina neoliberal, que cuentan que tú entrabas al supermercado a las 2 de la tarde y cuando salías a las 3 ya los precios habían subido. Entonces tenemos una inflación galopante y la gente va hacia lo más barato. Por otro lado, los supermercados han estado secuestrados por los bachaqueros, haciendo cola desde las madrugadas, muchos de ellos con actitud intimidante, muchos de ellos promoviendo disturbios, que muchas personas, y me incluyo, de acercarme a un sitio que la cola está más o menos decente de número. O sea, que tú dices, bueno, no me va a llevar 8 horas, y te pones a hacer la cola, y de repente se forma un barullo y empiezan a gritar y se empiezan a poner, entonces tú agarras y te vas. Hace una semana hice casi 2 horas de cola para comprar papel higiénico, y hasta un intento de atraco hubo con un tiro al aire por parte del guardia, y nos tuvimos que tirar al piso los que estábamos en la cola. Eso yo no lo estoy inventando, y eso lo viví. Entonces, claro, hay un operativo, entonces eso hace que compres menos o que vayas a sitios donde los productos están carísimos. Y entonces, por supuesto, que al operativo se lanza todo el mundo. Pero yo soy la que pienso que esto se va a ir, si siguen acometiendo. O sea, lo que se hizo en la frontera con Colombia es importantísimo, porque se cerró gran parte de ese chorro, de esa fuga de alimentos. Por otro lado, están desmontando las bandas paramilitares que están detrás de la mayoría de las mafias bachaqueras. Y fíjense ustedes lo que pasa con la harina de maíz. La harina de maíz ha inundado todo el país. Por lo menos, bueno, todo el país no, hablemos de Caracas. Yo no sé cómo estará la cosa en Puerto La Cruz, ni cómo puede estar la cosa en Puerto Ayacucho, ¿no? Pero hablemos del caso de Caracas. La semana pasada, yo compré harina de maíz en un día a día sin hacer cola. Y estaba la harina colocada en los bultos ahí, en los anaqueles. Y el que entraba al supermercado pasaba, lo recogía y lo pagaba. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando en el Unicasa también tenían la harina de maíz. El sábado, una vecina mía me mandó una foto del depósito del Central Bachaquero, que está por mi casa, y tenían harina Doña Emilia hasta el techo. Y había tanta que la gente no le estaba parando, porque ella había comprado harina de maíz durante toda la semana. Y cuando salí de mi casa esta mañana, la gente por la calle con su harina de maíz, es decir, que la harina de maíz ya ha inundado todos los supermercados al extremo, que ya la tienen en algunos libremente los anaqueles, y como la gente tiene tanto en su casa, ya ni se la lleva. Esperemos entonces que ocurra lo mismo con el papel higiénico, esperamos entonces que ocurra lo mismo poco a poco con el arroz, con la mayonesa, con la mantequilla, con el azúcar. Ya lo estamos viendo con la harina de maíz. Y bueno, esperamos que esto se extienda. Esta medida que ha tomado el gobierno nacional en la frontera con el Táchira es fundamental. No solamente en el combate con el paramilitarismo, porque hay algo que debemos entender. Que estos problemas que estamos viviendo de especulación, de inflación, o sea, de especulación, de inflación, de desabastecimiento, de bachaqueo, son consecuencia de lo que estaba pasando en la frontera. Al atacarse allí, el efecto positivo se extiende al resto del país. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos con Choco Quick Town, ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros. Siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá.

11:07 minutos, regresamos a La Ventana. Escuchábamos Talento Venezolano, la Orquesta Raga, y esta versión que hacen de Al Paso. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe nuestra Sonia Vasconcelos por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: queridos y queridas radioescuchas del programa La Ventana, estas son las plagas malignas que tanto daño le hacen al país. La oposición apátrida, raspacupos, bachaqueros y bachaqueras de aquí y de allá, comerciantes inescrupulosos, Dollar Today, la canalla mediática, llámese prensa, radio y televisión al servicio de la oligarquía, y la complacencia de nosotros y nosotras, que todo se lo dejamos al gobierno y no somos capaces de unirnos, porque en esta situación afectados somos clase alta, clase media y pobre, todos en defensa de nuestra soberanía y de nuestra economía. Excelente mensaje, Sonia, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que fíjate, ¿no? Estamos viviendo una situación complicada y en vez de unirnos, privan muchas veces hasta los egoísmos personales. Existen instituciones, por ejemplo, ministerios, instituciones gubernamentales que te tienen diferentes institutos, por ejemplo, diferentes dependencias. De repente, una de las dependencias consigue un operativo de algo, de venta de café, por ejemplo, y no le avisan a sus compañeros de edificio, ni le avisan a sus compañeros de institución para encaletarse la cosa. Compañeros de trabajo. Eso ha pasado en varias instituciones. ¿Qué se puede esperar entonces de nosotros como sociedad? Pero bueno, ahí está la idea, despertar conciencia y sobre todo despertar la conciencia no solo con lo que decimos, sino también con el ejemplo. Aprender a ser poco más generosos y sobre todo organizados, porque la unión, señores, hace la fuerza. Por eso lo peligroso que circulen por las redes fotos como esta, tirándole a esta comuna de un cartel con algo fuera de contexto. ¿Para qué? Para ponernos en contra de las comunas. Para que perdamos la fe en que a través de la unión popular, a través de la unión del pueblo, podemos salir adelante. Ojo, no es una defensa a priori de esta comuna, pero tampoco debemos hacer un ataque a priori, recordemos. De hecho, Fernando Lapresta hablaba de unos cortes de carne. Es que el lomito no es la única carne no regulada. Aparte que él citó la carne para mechar la falda, esto es carne de segunda, cuesta menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos carniceros sin vergüenza, porque oye, le tiramos al comunero, ¿por qué no le tiramos al carnicero? Muchos carniceros sin vergüenza. Agarra la carne de segunda, la muele y te la vende como carne de primera. ¿Y cómo sabes tú que es carne de segunda? Por el garacero. Así, garacero. Bien, bien, bien, bien marcada la cosa. O que te venden carne de segunda en 1,000 bolívares. Es decir, te venden lagarto, falda, no sé qué, en 1,000 bolos. Entonces, vale, vamos de verdad, vamos a unirnos. Todo, tienes toda la razón del mundo, Sonia. Aquí todos los venezolanos decentes somos los perjudicados. Entonces también se lo dejamos todo al gobierno y nosotros ¿qué hacemos? Afortunadamente existen colectivos que tienen propuestas y existen personas que tienen propuestas. Porque con la queja, solo la queja, porque uno tiene derecho a desahogarse, por supuesto, pero la queja nada más, eso no nos va a llevar a ningún lado, sino calentar más el sancocho. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está la popular ENSA? Hola Pedro, ¿cómo te ha ido? Me ha ido regularmente bien, para no decirte que regular. Ok. Mira mi reina, fíjate bien, tú tienes toda la razón. Uh-huh. Pero si tenemos un prototipo de ministro que maneja todo este tipo de lo que llama la comida que trae el Estado, y lo quitó el presidente de la República y sigue allí y no hace nada, nada. Fíjate, el operativo que dijo Fernando Lapresta, yo también acudí allí. Pero fíjate lo ridículo del asunto es de que dicen que son los consejos comunales. Estamos de acuerdo. Pero fíjate bien, les quitan la cédula, le dan un ticket, entonces no los acomodan. Usted va para este sitio, para ¿cómo se separa el queso? Que de paso el queso estaba en 600 bolívares y te daban un pedazo, y si el queso pesaba kilo y medio, tenías que comprarlo porque no te vendían un kilo. Mal hecho por ese lado. Por otro lado, fuimos mi esposo y yo, que en el programa donde yo tengo participación, que es la Botica Mundial, en Yabeca Mundial, advertimos de ese operativo que había allí. Yo fui de inmediato cuando terminé el programa con mi esposo también. Y imagínate tú de que una bolsa de carne, te decían así, tiene carne de primera y de segunda, y carne de tercera, pero 3 kilos. Entonces quiere decir que los 3 kilos, los 500, 500 y 500, no había entonces nada de carne de primera, segunda y tercera. Todo en un solo bloque, 1.500 bolívares. ¿Cómo es eso? Entonces viene una señora y le dice a la persona, vamos a vender el café artesanal, medio kilo en 350. Medio kilo, Fernando se quedó corto. Medio kilo en 350. Y le digo, ¿cómo es eso? El kilo entonces está en 700. Sí, porque es artesanal. Y digo yo, con mi suspicacia, digo, artesanal. O sea que ese café hay que ponerlo en una mesa a que la gente lo vea lo que llegue a la casa, porque es artesanía pura. Entonces la señora dice, señor, ¿usted está mamando gallo? No, tú eres la que me está mamando gallo, el pueblo. Porque tú no puedes decir que es café artesanal. Café es café aquí donde se pare. Entonces tú puedes estar hablando de artesanía. No, yo no he visto que la persona tenga que hacer tantas cosas para moler el café, desgranarlo, secarlo y cosas estas. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, fíjate lo que hicieron. Después que vendieron una cantidad, bajaron el café a 350 y, sin embargo, es un robo. Entonces, fíjate, para que tú veas lo de la carne, entonces empezó el despelote. Amiguito, si vamos a los consejos comunales a vender, para, y que fíjate lo que te decía después, que están desbaratando el costo. No, señor. No están desbaratando nada. Abaratando el costo, no, señor. Porque está bien lo que hizo Sutrico aquí en la avenida Fuerza Armada y en la avenida Panteón. A los carniceros que llegaron por aquí, que están por aquí, que tenían carne de regulada. Yo le fui de pronto al señor, mira cómo me vende el kilo de carne. Está 1.490. Y le digo, pero yo estoy a comprar 10 kilos. Te rebajo 100 bolívares. O sea que si yo tengo que pagarle 14.900, yo tengo que pagarle en ese momento 14.800 bolívares, 100 bolívares. Y me dio un tremendo gusto cuando llegó Sundecom y le quitó todo y lo puso a vender a precio de 250 bolívares el kilo. Porque era carne regulada y el señor no tenía cómo demostrar que no era carne regulada. Y Andrade y todas. Y a todo esto. Así que tiene que ser. Ahora fíjate tú esta cosa. A ver, Pedro, que hay otra llamada detrás tuyo. Ajá, continúa. Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo estas cuerdas de Gálfaro ahora, ¿no? De que están agarrando esto, que está haciendo el señor presidente de la República para decir que esto es para buscar votos para el 6 de diciembre porque tienen que traer colombianos de allá para acá. Pero, amiguito, usted está cayendo de un coco porque suceda lo que suceda, pase lo que pase, yo voy a seguir siendo revolucionario y no revolucionario. Gracias. Bueno, un beso grande, Pedro. Mira, estamos pendientes por lo que tú estabas pidiendo con la Biblioteca Nacional. Lo que pasa es que eso... es un contacto institucional y Randall se encuentra de vacaciones. Una vez que regrese Randall, entonces haremos el contacto. Así que, discúlpame, Randall se estaría reincorporando para principios de septiembre, pero para que sepas, Pedro, que no nos hemos olvidado de esa oferta que le estás haciendo a la Biblioteca Nacional para dictar un taller de medicina indígena, de botánica, allá en la Biblioteca Nacional. La otra llamada, buenos días. Buenos días, amiga Ensta, ¿cómo estás? Alesia Funes. Hola, Alesia, ¿cómo andas? Hola, todo? Chéverísimo aquí. Qué bueno. Mira, Ensta, contentísima. Qué bueno. Es más, todos los venezolanos y todos, sobre todo, todos los inmigrantes colombianos que se han venido ya huyendo de la violencia, deberán de estar muy contentos con las medidas que está tomando el gobierno, porque precisamente ellos se vienen huyendo de allá, es por la violencia que se está viviendo allá en Colombia, y por eso es que hay tantos inmigrantes colombianos aquí, 5.600.000, y aparte los que están ilegales, ¿eh? Entonces, esa pobre gente, porque vamos a convenir, son nuestros hermanos, y aquí Venezuela les ha abierto las puertas a nuestros hermanos colombianos, y nosotros no somos xenófobos con ellos. Pero fíjate tú, los medios colombianos, los que están publicando por allá que se les están violando los derechos humanos. Los derechos humanos se los violaban aquí la Cuarta República. Yo me recuerdo, Enza, que bastante que se iban para los mercados libres, sobre todo para el mercado libre de San Martín, y cómo los agarraban con su, porque como las mujeres iban para allá a hacer mercado, entonces las agarraban y las montaban en los autobuses y se los llevaban con los niños, el que estaban haciendo con la bolsa de mercado, se los llevaban y los deportaban. Eso sí, ahí sí le estaban violando los derechos humanos, no como se está haciendo ahorita, que los tienen allá, les están dando su agua, los están hidratando, les están dando su comida y los están entregando dignamente. En los Estados Unidos también se violan bastante los derechos humanos cuando los están deportando, 62,000 niños durmiendo en el piso, eso sí es violación. Entonces fíjate tú, los medios colombianos, los que están publicando ahorita que aquí se les están violando los derechos humanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque Santos y los oligarcas allá no los quieren allá y quieren que estén, claro, aquí esas personas que están deportando. Y Santos es dueño de uno de los principales periódicos de allá. Exactamente. ¿Qué pasó? Entonces, estamos de acuerdo. Sí, está bien, hermano, debería cerrarse la frontera nada más por allí, por los cuatro costados, porque por los cuatro costados se está desangrando nuestros alimentos, nuestra gasolina, todo se lo están llevando. Entonces, sí estamos de acuerdo con eso y con las prácticas paramilitares que están ejecutando, que hasta esas personas que estaban allí estaban asustadas, que no podían hablar del susto que tenían, porque quién sabe qué tortura y a qué lo sometieron esos paramilitares, que eso también le violaron sus derechos humanos a esas personas, a nuestros hermanos que estaban allí. Estamos de acuerdo con la medida que está tomando el comandante Maduro y tiene que ser más fuerte y cerrarlo por los cuatro costados la frontera venezolana. Buenos días, hasta luego. Bueno, chévere, Alesia, muy buena tu participación. Mira, lo de agarrar y cerrar todas las fronteras, tampoco podemos andarnos aislando del mundo. El problema del bachaqueo es por todas las fronteras, pero donde se ha dado con mayor fuerza es precisamente por el lado del Táchira, aparte que donde se han descubierto conexiones paramilitares es por el lado del Táchira. Hay que estar alerta por el lado del Zulia, pero si empezamos a cerrar la frontera con Brasil, la frontera con Trinidad, no podemos. Nosotros también comerciamos con otros países de la región. No, entonces yo pienso que el gobierno nacional lo está haciendo bastante bien. Las medidas que está tomando considero que son medidas necesarias. A las personas que se están deportando, pues se les está haciendo con el respeto a su dignidad humana, cosa que efectivamente, como lo contabas, Alesia, no ocurría en la Cuarta República. Y bueno, y recordemos quiénes controlan los medios de comunicación en Colombia y en casi todas partes del mundo: las oligarquías, el poder económico. Y el poder económico siempre va a enfocar su batería mediática en contra de los gobiernos progresistas. Y de paso, acuérdense esa máxima, la unión hace la fuerza y divide y vencerás. La idea es también dividir a los pueblos y ponernos a unos en contra de los otros. No vayamos a caer en ese juego. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente, ¿cómo está Alexander Luquito? Hola Alexander, ¿cómo te ha ido? Oye, escuchando las cantantes declaraciones de nuestros amigos por teléfono, ¿va? Aquí ha estado fuerte hoy. Oye, vale, que... no está, de verdad que está cargado la cosa, en serio. No, pero es que es una realidad. Bueno, yo te lo dije hace tiempo, el problema aquí es que nosotros necesitamos aplicar con más contundencia las leyes. Uh-huh. Vamos a aplicar con más contundencia las medidas. Yo no digo que cerrar la frontera es la solución, pero hay que hacer un control más estricto sobre la frontera. No, claro, o sea, la frontera está cerrada porque hay que poner orden y no podemos dejar que esto, señores, se nos escape de las manos, porque cuando uno estudia cómo fue que nació la delincuencia organizada en Colombia, que llegó al extremo de llegar al poder, o sea, primero declararle la guerra al Estado y terrorismo con bombas en edificios gubernamentales, y después llegó al poder a través de un Álvaro Uribe Vélez, no podemos permitir que pase lo mismo en Venezuela. En eso estamos totalmente de acuerdo. No lo podemos permitir. Pero también recuerda que el problema que ha habido aquí en nuestro país, que además está claro, bueno, yo he sido una de las personas que durante años lo he dicho, señores, hay que aplicar con contundencia la ley. Claro que señores, sí. No puede ser que tengamos una ley de precio justo, que es una ley muerta. Discúlpame que lo diga, no, pero sí. Yo lo siento. Tienes toda la razón. Ayer fui a DACA, porque hay que decirle al nombre, que es otra cosa que me molesta. A mí me molesta a veces un funcionario público diga, no, que este cuñado... está especulando quién es. No, está en el expediente. No, pero es que ya se sabe quién es, porque ese hombre ya varias veces lo ha metido por lo mismo. En DACA ya vi la nevera, 800 mil bolívares. Tanto que luchó el presidente para eso, 800 mil bolívares otra vez. En DACA. Entonces yo pregunto, si en la ley de precios justos dice que la usura genética continuada está castigada con una con prisión de 3 a 8 años, porque el dueño de DACA no está preso. Eso es una pregunta para nuestra amiga la fiscal general de la República. ¿Por qué los concesionarios de vehículos que nos están robando desde hace ya más de 4 años, con precios exorbitantes de los vehículos, un vehículo aquí, como un Toyota Corolla que cuesta 12 mil dólares en Estados Unidos, aquí se venden 197 mil dólares al cambio? Entonces, señores, ya vamos a... Esa es una de las cosas que también tenemos una falla impresionante, y eso ha generado lo demás. Porque si tiene una persona bachaquera que sabe que lo van a meter 4 o 5 meses preso por tener una harina, por vender una leche en sobreprecio, ¿tú crees que lo va a robar? ¿Que lo va a hacer? Que quizás haya quien lo haga, amiga Elsa, pero no la cantidad de personas que lo dicen, porque dicen, no, el gobierno a mí no me hace nada. Aquí en Maco, la Yaguara, yo que estoy aquí, que vengo los jueves, que me toca a mí la cédula, había una señora, y yo te creo que lo conté en estos días, con un carrito, 10 personas, pañales, harina, pan, aceite, acción, todo el negocio, full el carrito. La gente entraba y salía, por la cuestión de que no había la cédula. Le decimos a los funcionarios, mire, el señor de la Policía Nacional, pero mire, amigo, ¿qué es lo que pasa? Mira, ahí está una señora con 2 carros fulles de alimentos, eso no se justifica. Bueno, lamentablemente no puedo hacer nada. Entonces yo pregunto, ¿será que nuestros funcionarios policiales no les dan los cursos sobre las leyes que están activas en el país? ¿Será que no podemos tener una policía? Esto es un llamado a la Policía Nacional Bolivariana. En Macro no había funcionarios policiales, eso era un total caos. La gente hacía lo que le da la gana, los vivos como siempre. Entonces vamos a ver, porque esto tiene su raíz, y una de las raíces fundamentales, para mi opinión personal, esa, es que hay que aplicar la ley, hay que darle años de cárcel. No, que este está detenido, que este está preso. No, yo quiero escuchar, señora fiscal general. Este señor de DACA se le dieron 8 años de prisión por usurero. Que este señor de las ensambladoras Chevrolet de Venezuela, que están vendiendo los carros 10 veces de valor real, están presos por usurero. Eso hasta el momento es, y es lo que yo veo que está perjudicando nuestra revolución, está perjudicando el gobierno del presidente Maduro, no lo he escuchado. No lo he escuchado, igual que mi campaña de 6 años contra Planeta X de Quinta Crespo. Empecé con la cadenita del tiempo en 44 mil bolívares, ya va en 218 mil bolívares y la cadena cuesta 205 dólares todavía allá en los Estados Unidos. Te dejo esta, espero tu reflexión, pasa mi buen día, bueno, este día volveremos a hablar. Ok, perfecto, 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Vitualla, tambor en cuero. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya remonta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya remonta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Y cómo no pa'l monte, monte, ¿dónde? Sé que tengo un ponte, ponte, ponte, sácate lo malo. Con un agua querido inspirado, greña margariteña enredado, que me enseña a tejer pa' comer y traerle un pescado colorado bien pesado. La llevo para el Caribe, caliente sin frío, miramos los problemas, vimos sonreído, cuero tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera, monos pa'l río. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río, y toalla remonta lo tuyo y lo mío. Amanece bien, pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río, y vaya remonta lo tuyo y lo mío. Amanece bien, pero bien la mío. Le echaré limón a tus 7 potencias, cangrejo, moluco, pa' llegar al susto, combate y pa'

Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Juegue con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera. Ser el miedo de besarla a usted. Ay, qué cosa más linda este bolerito, usted interpretado de manera magistral por Luis Miguel. Me quedaría eternamente escuchándolo así mecidito, así era más rico. Pero bueno, ya son las 11:38 minutos y abrimos ya la última media hora de La Ventana. Tenemos muchísimos mensajes que leerles a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Escribe Ernesto Winkel y Johan Camarada. Nos sentimos muy preocupados por la situación sucedida en Cayo Sal, Morrocoy, contra las autoridades del gobierno. Oye, Ernesto, la verdad es que no sé a qué te refieres. Sería interesante que colgaras el enlace con esa información, ¿no? Porque las informaciones que he revisado no he visto nada, entonces no puedo opinar y me gustaría saber qué pasó. Dice José G. Tropa, estamos poniendo orden en nuestra casa Venezuela. El estado de excepción es para garantizar la soberanía de la patria. Dice Vanessa Montare, es indignante que en plena revolución tengamos en nuestro suelo patrio esclavas sexuales. ¿Dónde estaban las autoridades militares? Bueno, Vanessa, esa es la pregunta de las 40.000 lochas. ¿Dónde estaban? Quizás algunos funcionarios hasta utilizando esas instalaciones, porque eso pasa. Dice Soraya 8, con actitud de Santos por dólar Cúcuta y el comercio ilegal en su frontera mientras desangran a Venezuela. Cierre de frontera, dice Modo Panita. Sabemos el precio en dólares de lo importado. Sabemos el porcentaje de cada arancel en aduana. Los precios en vitrina son especulativos, dice Soraya 8. Actitud de Santos por sus paramilitares agrediendo a Venezuela con ataques, bachaqueos, robo de nuestra moneda, drogas, cierre de fronteras, ya. No, bueno, es que para que se trasladen esos problemas para acá, es como que ellos creen que Santos y la oligarquía colombiana cree que así se desahogan ellos, ¿no? La cuestión, señores, es que estamos a tiempo para parar algo que es sumamente peligroso, ¿no? Porque se ha venido, se ha trasladado toda la delincuencia organizada a Venezuela, con prácticas dignas, con prácticas paramilitares, prácticas de contrabando. Y eso fue algo que al Estado colombiano se le fue de las manos. Estamos hablando que ya en la década del 70, ya el fenómeno de contrabando de extracción de Venezuela a Colombia ya se daba. De hecho, Pablo Escobar Gaviria, antes de ser narcotraficante, había empezado como contrabandista. De Venezuela llegaban a Colombia cigarrillos, sobre todo esos cigarrillos, licores, una que otra cosa, porque todavía resultaba más, así será la pobreza, la inflación en Colombia, que resultaba más rentable. De allí Pablo Escobar Gaviria descubre, ¿no? Ojo, él no creó el narcotráfico, ya estaban los hermanos Ochoa trabajando en eso, pero descubre que es mucho más rentable el narcotráfico. Y fíjense ustedes que cómo comenzaron a exportar cocaína hacia los Estados Unidos, metiendo la cocaína, la pasta de coca que llevaban de Ecuador a Colombia, la metían dentro de los cauchos, la metían debajo de los asientos, igualito donde ahora meten la harina de maíz. Ya a principios de los 80, Pablo Escobar, cuando viajaba a Ecuador, y así fue como él empezó, viajando a Ecuador y comprando pasta de coca y procesándola en Colombia. Después se la daba a los Ochoa, que se encargaban de mandarlas a los Estados Unidos. Pero empezó así, porque esa es práctica de contrabandista, que es lo que tenemos. Se crea un negocio próspero, como puede ser el bachaqueo, el narcotráfico, caso de Escobar, bachaqueo, caso de los que están aquí en Venezuela desarrollándolo, o el bachaqueo de papel moneda, esas personas se vuelven ricas, esas personas empiezan a comprar funcionarios, esas personas se empiezan a lanzar a cargos políticos, y esas personas, llega un momento que tienen tanto poder que pueden desafiar al Estado y pudiéramos caer en una guerra como la que cayó Colombia en la década finales de los 80, principios de los 90, donde el narcotráfico le declara la guerra al Estado colombiano, se vuela la sede del DAS, se vuela un avión en pleno vuelo, se ponen bombas en restaurantes, se ponen bombas en centros comerciales, se instala el secuestro con un carácter político, asesinatos de políticos de envergadura, que eso ya lo estamos viendo. Eso es lo que nosotros queremos para Venezuela. Y esa estructura delictiva se está instalando en Venezuela. Es momento de frenarla. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Ustedes creen que el Estado colombiano ganó la guerra? No. Se puso en cuatro, Estados Unidos montó el montón de bases militares, ya nadie habla de narcotráfico en Colombia, pero la actividad continúa. Y esos narcotraficantes, por fin, lo que quiso Pablo Escobar y no pudo, lo terminó logrando Álvaro Uribe Vélez. El narcotráfico y la delincuencia organizada llegó al gobierno de Colombia. Antes sobornaban, ya no. Ahora ellos gobiernan a través del partido de Álvaro Uribe. y tenemos una derecha que es uribista y es lo que quiere traer al y eso es lo que esa derecha quiere traer al país. Por eso es tan importante lo que está pasando en la frontera, por eso tenemos que cuidar la lengua cuando decimos el gobierno no hace nada. Vamos a señalar a quien tengamos que señalar. Uno, el gabinete económico, o sea, realmente el tema cambiario, está inexistente. Esos no han abierto, eso no han dicho nada ni para decir esta boca es mía. El Ministerio de Alimentación parece que se está poniendo las pilas con los operativos de venta de alimentos, que con todos estos problemas no los había hecho. Hay un mayor abastecimiento de harina de maíz, insistimos, eso se ve prácticamente normalizado, esperemos que se vaya extendiendo otros rubros. La SUNDE está haciendo operativos, no se ven mucho y tampoco parece que influyen mucho en la actitud especulativa de los comerciantes, pero está haciendo algo. Y el Ministerio de Comercio pienso que le debe dar explicaciones al país cómo es posible que autorice subidas de precio tan espantosas como la que hemos visto, como la que vivimos con los huevos, como la que vivimos con el atún, porque insisto, no puede ser que la lata de atún marcara el martes 240, no me acuerdo si era 240 o 260 bolívares, que ya me pareció caro, para que el sábado estuviera la lata en 350 y salido de fábrica. Entonces, ¿ahí qué pudo haber pasado? ¿Será que ese precio de 200 y pico era viejo y la cosa la tenían metidas en depósito, que ahora es que la liberaron, la vendieron toda en 3 días y cuando llegó el nuevo lote ya había subido 100 bolívares? ¿O será que Lorencito Mendoza está subiendo los precios y marcando las latas sin notificárselo al Ministerio de Comercio? Porque pudiera ser. El Ministerio de Comercio debería revisar los precios que están impresos en los productos, en especial los de la Polar, y si no fueron autorizados por ellos, pues deberían pronunciarse. Y si fueron autorizados por ellos, el país merece saber por qué. Bueno, continuamos con mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice... A ver, Soraya 8, colombiana está montando su Estado Islámico en Venezuela para luego los Estados Unidos venga supuestamente a defendernos de ellos. Mosca, dice Trotsky Colmenares, colas en Cúcuta para echar gasolina. Claro que la sustrae, claro, la sustraían de nuestro país, ¿no? Entonces, dice, a ver, Juan Guirola, corre nota por Twitter y que los maestros le muestran a los alumnos la foto de la muerte de Ergueta. No, pero bueno, los maestros no están de vacaciones, y se ríe. También dice Juan Guirola, otra vez el pueblo tiene razón, le pidió al presidente el cierre de la frontera con Colombia, se debe oír la voz del pueblo. Dice Marglelis Quintero, hola ENSA, apoyo total al presidente por el cierre de la frontera, pero debemos estar alertas también por el estado Zulia. Javier Oliveros, el cierre de la frontera era más que necesario. Bastantes problemas tenemos aquí para cargar con las obligaciones ajenas. Dice Carlos Ratia, la entrada de colombianos ilegales en el país se debe a corruptos del SAIME que venden cédulas en 100.000 bolívares. Y bueno, y a los guardias que los dejan pasar, porque primero tienen que pasar para sacarse la cédula. Dice Contraloría Popular, la roba la ventana abierta. Con hechos se reivindica la confianza. Mientras al enemigo de la paz ni agua, apoyo total a Maduro, frontera cerrada y punto, @NicolásMaduro. Dice Carlos Ratia, ojo, y no solo es con los colombianos, sino con cualquier extranjero que quiere estar y que legal en el país. Deben reformar la ley de precios justos, también dice Carlos, para que se apliquen medidas de cárcel para quienes se dediquen al bachaqueo. Bueno, vamos a revisar entonces el grupo de Facebook, aunque aquí está actualizándose. Nos informan que la feria escolar que se había anunciado para este lunes en el Sanvil de la Candelaria fue pospuesta para a partir de este miércoles. Eso nos lo hicieron llegar a través de la información, nos la dieron a través de un mensaje. Vamos a estar atentos entonces para confirmarles esta información, a ver si el miércoles, ojalá, arranque esta feria escolar. Por otro lado, bueno, comentando, caramba, esto ya, déjame aquí actualizar. Salió publicado en La Iguana que está en el Distrito Capital, está prohibido hacer colas en los supermercados fuera de los horarios para atender al público. Esto en Caracas. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, anunció la prohibición de hacer colas en los supermercados de Caracas fuera del horario establecido al público, señalando además que se cuenta con suficientes productos para cubrir la alimentación del pueblo venezolano. Estas declaraciones las ofreció en entrevista al programa Diálogo con Carlos Croes, transmitido por Televen, donde aseguró que el acaparamiento y bachaqueo son las causantes de una escasez inducida en el país. Nos reunimos todos los lunes con los comerciantes e involucrados en el sector económico y establecemos acciones para atacar este fenómeno que está desangrando al pueblo, como lo es el bachaqueo. Asimismo, indicó que más de 143 locales comerciales han sido sancionados por irregularidades en la venta de los productos de la cesta básica. Al mismo tiempo, puntualizó que gracias a las inspecciones realizadas por las Brigadas Populares contra la Guerra Económica, notamos que las empresas de encomienda ahora se prestan para el bachaqueo. Agregó que se encuentra a disposición la línea 0800 Capital, la cual fue habilitada para que la población pueda realizar denuncias relacionadas con los bachaqueros. La venta de productos a un costo mayor al establecido y el acaparamiento. Este método nos ayuda a localizar el foco y darle una rápida solución al problema. A ver, déjame cerrar acá. Y bueno, aquí nos escribe Freddy Prieto por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice Freddy, he allí el meollo del asunto, Enza. A veces uno se ofusca, se indigna y lo que quiere es actuar en contra del especulador. Y es allí cuando uno piensa que dio con ese desconsiderado que está aprovechándose de las necesidades del pueblo y en consecuencia se está listando para confrontar ese indolente hambreador del pueblo. Resulta que fue el Estado el que autorizó el aumento y desde la fábrica se certifica al imprimir el precio autorizado. Esto tiene que ver con el asunto este del atún, ¿no? Resulta que hasta un caramelito a 10 bolívares fue autorizado. Cuando una franelita cuesta 3.500 y teniendo en cuenta tu denuncia sobre el aumento de la lata de atún de 100 bolívares en 5 días, es cuando cabe la duda. Si esto está siendo autorizado por el Estado, es que esta es la duda. Con lo del atún, es que es imposible. O sea, me cuesta trabajo creer que el Ministerio de Comercio, porque me estaba comentando una amiga que ya había visto el precio del atún más barato todavía, antes, o sea, como en 190, 200 bolívares, 200 y poquito, a principios de la semana. O sea, que en menos de una semana, tres aumentos. No puede ser que el Ministerio de Comercio haya aumentado tres aumentos en una semana del atún, del mismo producto. Es algo extraño, realmente extraño, ¿no? En 5 días es cuando cae la duda si esto está siendo autorizado por el Estado. ¿Qué certidumbre hay sobre el resto de los justificativos del especulador para vender a los precios que lo hacen? Porque viendo que los huevos están hasta en 1.200, las caraotas hasta en 1.200 y precios prohibitivos por todas partes y amenazando con mayor aumento y las autoridades no proceden. Me indica que están autorizados y ahora es el denunciante quien se debe revisar porque lo que parecía especulativo, lo que se creía exabrupto, resultó ser lo legal, es lo legal y está derecho. Mosca pues con pretender hacer justicia contra lo que consideramos ilegal y luego los acusados somos nosotros por no entender que el precio fue autorizado, es de fábrica y es legal. Pies de plomo en ese sentido, aunque de rabia, no perdamos la razón y lo que deberíamos pedir es al Estado una explicación, a ver si el superintendente de precios justos se digna en dárnosla. Esto tiene que ver con el Ministerio de Comercio, pero lo que tenemos que hacer antes de ver si están especulando o no, es revisar el precio de venta al público que está marcado en casi todos los productos. Usted va a comprar una avena, busque el precio de venta al público. Usted va a comprar leche, busque el precio de venta al público. Ni siquiera lo que dice el hablador, lo que dice el empaque. Si el empaque no lo tiene impreso, ahí revise con el código de barras, vaya hasta donde la cajera y que le pase el código de barras. Pero si el precio está marcado en tinta, en la lata, en el producto, o sea, no es una etiqueta, está impreso en el producto, ese precio, en teoría, es aprobado por el Estado. Y entonces, el caso del atún, ese aumento tan espantoso en 5 días, que es el que yo puedo dar fe, ¿por qué? ¿Por qué? Esperamos una respuesta. Pues a ver, tenemos un último mensaje a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice... Contraloría Popular, lo de la confianza es por reunión con Colombia, no confiamos en ellos. Santos fue ministro de Defensa y apoyó a Uribe en los falsos positivos. Dice Beatriz Arévalo, un beso Beatriz, hola amiga. Trabajé 1 año en San Antonio Ureña, salí por amenaza de paracos. Es así.